Miércoles 14 de diciembre. Los sufrimientos del Hijo del Hombre. Escucha Isaías capítulo 53, versos 1 al 6, que nos dice acerca de los sufrimientos del Señor en la cruz. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz en tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús llevó nuestros dolores y tristezas. Isaías capítulo 53, verso 4. Esto incluye los dolores y las tristezas de Job y de todo el mundo. Jesús murió en la cruz por el pecado de todos los seres humanos que alguna vez vivieron, que viven y que vivirán. El libro de Job se pone en la perspectiva correcta solo en la cruz. El Dios que se reveló a Job es el que enseña a volar al águila, el que une los quarks y el que sufrió más de lo que lo hizo cualquier ser humano. Él asumió el dolor y la angustia que cada uno de nosotros conoce. Ninguno puede darle lecciones a Dios acerca del sufrimiento, porque en su humanidad cargó sobre sí mismo todo el dolor que el pecado ha esparcido alrededor del globo. Aunque entre los hombres solo nosotros conocemos nuestros propios dolores y tristezas, Jesús en la cruz los experimentó a todos. El Dios que le preguntó a Job, ¿supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Job capítulo 38, verso 33, es más increíble cuando notamos que, si bien él creó las ordenanzas de los cielos, tomó sobre sí la carne terrenal, y en ella murió para destruir, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos capítulo 2, verso 14. Visto a través de la cruz, el libro de Job tiene más sentido, porque la cruz resuelve muchas preguntas que ese libro deja sin respuesta, y la gran pregunta es cuán justo es Dios en el cielo, mientras Job en la tierra sufre solamente para ayudar a refutar las acusaciones de Satanás. La cruz muestra que, por mucho que haya sufrido Job o cualquier ser humano, nuestro Señor voluntariamente sufrió mucho más que cualquiera, a fin de darnos la esperanza y la certeza de la salvación. Job vio a Dios como el Creador. Después de la cruz, lo vemos como el Creador que llegó a ser nuestro Redentor. Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8. Y esto tuvo que sufrir por causa del pecado más que ningún ser humano, incluyendo a Job. Así como Job, ¿qué podemos hacer ante este panorama sino exclamar, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza? Job capítulo 42, verso 6.